Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Que goce sabroso, oh, oh. sabroso, yo lo pongo a vacilar. Como artista de la Fania, yo lo pongo a no a gozar. Bebé, quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Se puede hacer hoy. ¿Qué cosa, Cheo? No deje para mañana. Dime, Cheo, ¿qué cosa? Lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo hace ahora, abre paso, Molina, que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú pa ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Aquí ven.